Exactamente, y recordemos que la comunidad ha denunciado a los matones de esta empresa por matar animales con balas de plomo. Varias vacas han aparecido luego de que ellos han pasado muertas con balas de plomo, por rotura de los alambres comunitarios, por robo de dos portones comunitarios del campo, por amenazas, cuando ingresaron unas casillas con las cuales pretendieron turbar la posesión de la comunidad, la empresa lo hicieron disfrazados de gendarme para que la comunidad piense que era gendarmería la que estaba protegiendo a esas casillas. En fin, hemos hecho una sucesión de denuncias que ninguna de ellas ha tenido curso, todas con testigos, con pruebas. Hay una pericia judicial que determina la posesión de la comunidad, que tampoco ha sido vista. Hay un informe de la Secretaría de Agricultura Familiar que también constata la posesión de la comunidad, que también ha pasado al cajón. Es decir, realmente es sorprendente la capacidad que tiene el fiscal para poner el foco solamente en los intereses de la empresa. Realmente, realmente escandaloso lo que está haciendo el fiscal. Ahora bien, Diego, ¿ustedes van a realizar alguna acción de tipo legal, de tipo político? ¿Están viendo algo así por adelante? En principio estamos apelando esta decisión judicialmente, están los abogados trabajando en eso, y estamos organizando también, hay muchísimas organizaciones y amigos y amigas que nos están llamando, así que seguramente de insistir el Poder Judicial con este absurdo, vamos a plantear una acción en la cual vamos a poner también en juego toda la solidaridad y el sentido común del pueblo mendocino en términos de poder inclinar la balanza para que quede otra vez pareja, ¿no? Nosotros no queremos un Poder Judicial para ninguno de los dos lados, queremos justicia y eso nos parece que es una balanza equilibrada. Entonces vamos a necesitar, por supuesto, la solidaridad de las compañeras, compañeros y del pueblo mendocino en general, ¿no? Es decir, nuestra tierra tiene que quedar en manos de todos estos que vienen a especular con la tierra o seguir en manos de campesinos que tienen su fuente de trabajo allí y de que producen alimentos también para nuestra provincia. Claro que sí, porque estamos hablando de cuestiones ilegales, de ilegalidades que competen al oficio, pero además detrás está todo esto que venís diciendo, Diego, que es la subsistencia de los campesinos y cómo ellos además nos aportan a nosotros alimentos sanos, ¿no? Exactamente, exactamente. Siempre nosotros decimos, cuando la tierra está en manos campesinas de la agricultura familiar, allí se genera trabajo genuino, se genera trabajo digno y se producen alimentos sanos y para nuestro mercado local. Cuando la tierra queda en manos de estas empresas inescrupulosas, en general se genera poco trabajo, mal pagado, y lo que se produce está pensado en función del lucro de esa empresa y del mercado externo, ¿no? Tal cual. Bueno, Diego, nosotros nos vamos a quedar acá atentos, cualquier novedad, cualquier cosa que necesiten de parte nuestra, por supuesto que cuentan con nosotros. Así que por ahora, mandarles el abrazo muy fuerte desde acá, desde el Bermejo, para todos los campesinos allá de Lavallín, y fuerza, y que el fiscal se ponga las pilas, por lo menos. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y seguimos en comunicación. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros uno de los dirigentes de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la UST, Diego Montón, que nos contaba esto que está haciendo el fiscal, papito. ¿Ustedes lo escucharon a Diego? Esta prueba, aquella prueba, este testigo, este informe de la Secretaría, este informe de... Y el fiscal los acusa a los inocentes. Entonces, este acto de parcialidad, la verdad que es realmente muy serio por parte del fiscal, ¿no?